me complace más del mar. Denle al vano el odierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el poste eterno cuando rompen el sol. 9:38 Nos vamos a comunicar con Buenos Aires, con Marcos Sierras, desde la capital. Marcos, que sigue de cerca los sucesos que ocurren en Buenos Aires y también, por qué no, en la región, para que nos comparta su visión de lo que está pasando. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, muy buenos días, buen martes para todos, todes. Martes 13, Marcos, martes 13. Sabés que recién caigo, que es martes 13. Así que mucho cuidado. Ya fui a la escuela, firmé, di clases y recién me doy cuenta, recién caigo que es martes 13. Bueno, bueno, guarda, guarda. Marcos, estimado Marcos, sabemos que ayer estuviste en la embajada cubana en Buenos Aires. La gente todavía no entiende qué es lo que está pasando en Cuba ni en Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando? A ver si nos podés aclarar un poco el panorama. Bueno, la situación en Buenos Aires está enmarcada en una avanzada del imperialismo norteamericano hacia Latinoamérica en particular, ¿no? Que no es nueva, digamos, sino que está reactivada. Eso en principio. Podemos pensar que esta avanzada lo que busca es desestabilizar el gobierno revolucionario de Cuba para llevar allí un gobierno títere a la medida de Estados Unidos, ¿no es así? Y con eso dar un escarmiento a la región, digamos, lo que se busca también es eso. La estrategia es la misma de siempre, ¿no? Con a través de las redes sociales, generando este revival de lo que fue la primavera árabe, tratando de alguna manera de meterse en la sociedad a través de las redes, a través de los medios de comunicación. ¿Puede ser que sea así? La herramienta redes y medios de comunicación es fundamental en esta avanzada, pero no es la única. Digamos, hay una fuerte operación en Latinoamérica de ONGs que están financiadas desde Miami, están allí monitoreadas, que son las que financian a su vez estos grupos desestabilizadores en la región. No nos olvidemos que hace una semana atrás fue asesinado el presidente de Haití con un fuerte grupo comando, un grupo táctico, mejor dicho, de alrededor de entre 26 y 30 personas en su integridad colombiana, mercenarios colombianos contratados por una empresa que se dedica a lo que sería, entre muchas comillas, seguridad, con sede en Miami, ¿no? Es una vieja costumbre del manual de la CIA, digamos, ¿no? Claro, o sea que el asesinato del presidente haitiano, vos nos estás comentando que responde también más o menos a esta misma avanzada que mencionás que está ocurriendo en Cuba. No tengas ninguna duda, y de hecho por eso te decía, hay que marcarlo en la región, digamos, ¿no? No es Cuba aislada, sola, no, digamos, se busca desestabilizar Venezuela, se busca desestabilizar el gobierno de Cuba, se busca desestabilizar el gobierno de Nicaragua, en realidad se busca desestabilizar los gobiernos o los procesos revolucionarios en América Latina, y los gobiernos, aunque no sean revolucionarios, pero sí progresistas, digamos, con una mirada un poco más interesante desde el punto de vista social, bueno, se busca desestabilizarlo. Nosotros tenemos que pensar, cuando yo digo enmarcar, tendríamos que hacer historia a la noche en que Zelaya lo sacan en Honduras, en pijama, de residencia presidencial. Año 2009. Allí comienza esta nueva serie de golpes de Estado, desde allí hasta lo que ha ocurrido con el presidente de Haití la semana pasada, es parte de esta avanzada. Hay que entenderlo como procesos históricos, no un momento detenido en el tiempo, porque si no fragmentamos la realidad y la historia, ¿no? Y se nos hace como muy difícil comprender estos elementos estén a su vez relacionados, ¿no?, y direccionados desde el departamento, desde el Comando Sur de Estados Unidos, con la CIA, con asiento en Miami, que es de donde salen, digamos, estas usinas mediáticas y de redes, y por supuesto, ya en concreto, como ha quedado demostrado, contratando mercenarios colombianos para ir a asesinar a un presidente de un tercer país. Y sobre todo contra Cuba como faro de la revolución en Latinoamérica, como bandera antiimperialista, como símbolo de la resistencia regional, ¿no es cierto? Cuba es, lo mencionaste vos muy bien, más allá de lo concreto y el hecho y que es un proceso revolucionario y que la revolución ha tomado el poder, ha sido el faro revolucionario por excelencia y de resistencia, teniéndola unas pocas millas al imperio más importante que se haya conocido hasta el momento, como lo es Palestina a nivel mundial también como lucha y resistencia, ¿no?, ante el colonialismo y el imperialismo norteamericano, con su lugarteniente allí, que es el Estado genocida de Israel. ¿Y qué pasaba en Capital Federal anoche? ¿Cómo eso se resumía en esas tensiones que se veían en la puerta de la embajada en Buenos Aires? Hubo una cantidad importante, no menor, de, en principio, cubanos que fueron a protestar de manera bastante agresiva. No eran solamente cubanos, había de argentinos y aparentemente de otras nacionalidades que intentaron, digamos, de alguna manera accionar, acceder y presionar a personal de la embajada, y lo que se buscaba claramente era tomar la embajada para generar un hecho político de magnitudes a nivel internacional, claro. De hecho, las dos situaciones que se dieron, una fue en México, digamos, de protesta en la embajada de Cuba en México, y la otra en Argentina, digamos. Eso era lo que se había desprendido, que ya se tenía la información desde el domingo, que venía desde, digamos, el lugar por excelencia contrarrevolucionario, que es Miami. La orden vino desde ahí y a través de sus agencias y de sus ONG que operan en todo Latinoamérica, por supuesto en nuestro país. Esto mismo ocurrió, esta misma situación ocurrió en 2019, cuando se intentó tomar la embajada de Venezuela en la Argentina. Grupos de venezolanos, en ese momento muchísimo más grande, muy nutrido, aquí la población en la ciudad de Buenos Aires de ciudadanos venezolanos en nuestro país es muy importante, en su inmensa mayoría son antichavistas, y en ese momento se intentó tomar la embajada de Venezuela. Estaba el macrismo en el poder y lo que se suponía era que el macrismo, Macri concretamente, le iba a retirar las credenciales al cuerpo diplomático para acreditar a quien Guaidó había puesto como embajadora, ¿no? Entonces, finalmente el gobierno nacional, en la cabeza de Mauricio Macri, no se atrevió a tanto, porque en la calle había mucha gente resistiendo la toma de la embajada, muchas organizaciones sociales, y no se atrevió a tanto y quedó allí la cosa, pero hubo momentos muy tensos. De hecho, hubo una represión importante donde hubo compañeros y camaradas heridos por parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De una represión que se dio en ese marco. Y en este caso, en la embajada cubana en Argentina, se dio exactamente la misma mecánica y la misma dinámica, ¿no? Se buscó, en realidad también antes de ayer ya habían ido un grupo muy reducido, aproximadamente unas 20 personas, con banderas cubanas y cánticos, y digamos, en contra del gobierno de Cuba, ¿no? Pero ayer no, ayer fue una comitiva importante, digamos, bastante nutrida y con una virulencia más que importante, digamos. Hubo momentos de tensión en 3 o 4 oportunidades donde se buscó provocar a las organizaciones sociales que estaban en la puerta de la embajada, defendiendo la embajada, más o menos, ¿no? Marcos, ¿qué desafío queda para el presidente Díaz-Canel en vistas de esta situación? a la hora de repensar tal vez la revolución o la manera de sofocar estos intentos golpistas? Ya no está Fidel, obliga de alguna manera a repensar toda la revolución esta situación. La revolución se repiensa a sí mismo constantemente, incluso cuando Fidel era el comandante en jefe y el presidente de Cuba, e incluso una vez habiendo dejado el poder. No, la revolución sí ha sobrevivido a, y hablemos esto, ¿no? Digamos, vamos, más de 60 años de bloqueo, digamos, por parte, casi unilateralmente, por parte de Estados Unidos. En la última votación, quienes votaron a favor del bloqueo fue el propio Estados Unidos, que es el, quien controla el flujo financiero a nivel mundial y los bancos, e Israel. Después el resto de los países votaron en contra y algunos, muy poquitos, se abstuvieron. Por lo tanto, el rechazo es unánime. Si hay algo genocida en esta situación, es el bloqueo criminal contra la República de Cuba, y en particular contra su población. Hay, la revolución se repiensa permanentemente, por eso ha logrado sobrevivir al imperio, teniéndola a unas poquitas millas náuticas de su territorio. Por eso mismo Fidel ha logrado sobrevivir, no solamente en el campo político como líder indiscutido junto al resto de los que desembarcaron en el Granma, como líder indiscutido de la revolución cubana, sino que también ha sobrevivido a una infinidad de atentados por parte de la CIA. La revolución, si algo tiene, es autocrítico, y tiene sobre todo repensarse. Si no, no hay forma, no hay forma de ninguna manera que la revolución se haya sostenido, incluso cuando cayó la Unión Soviética, donde se le dificultó muchísimo justamente conseguir hasta las materias primas básicas para la subsistencia, ¿no? Incluso hasta alimentación. Bueno, el bloqueo hoy impide que en Cuba se pueda conseguir de manera rápida, sencilla y hasta económica los elementos más básicos para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, desde los lugares reaccionarios y contrarrevolucionarios, lo que hacen hincapié es que todo eso falta por la revolución, o por el comunismo, o por el socialismo, cuando en realidad lo que impide que la población cubana se desarrolle, sea plena en sus potencialidades, digamos, como, y tenga un bienestar, un índice de desarrollo humano mucho mejor que el que tiene ahora, es justamente este bloqueo criminal, que se está aplicando en este momento la tercera fase de la ley Helms-Burton, el tercer capítulo de la ley Helms-Burton, que agrava a niveles casi de asfixia a la revolución cubana. Te digo algo más, hablando de índice de desarrollo humano, en datosmacro.com, es una página que puede acceder, tiene los datos de cada uno de los países del mundo. Por ejemplo, Cuba tiene un índice de desarrollo humano que lo ubica alrededor del puesto número 70 en el mundo. Argentina, para que tengamos una pequeña comparación, Argentina está ubicado en el puesto 46, sin bloqueo, abiertos al mundo. Bueno, Cuba está en el puesto número 70 de todos los países del mundo, con bloqueo criminal, con una expectativa de vida sumamente amplia, con un servicio de salud público. Bueno, para que tengamos una idea, cuando hablamos de qué es lo que hablamos cuando hablamos de Cuba, ¿no? De la pobreza en Cuba, pensemos en este marco de pandemia, porque digamos lo que se está aprovechando por parte del imperialismo es esta situación pandémica, en donde hubo un rebrote en este último tiempo, como en muchísimos otros lugares del mundo, incluyendo nuestro país, de COVID. Y se está intentando utilizar este marco pandémico para presionar más y más a través del bloqueo a la población de Cuba, para que de alguna manera se enfrente al gobierno cubano. Y realmente la reacción de la población fue en defensa de la revolución. Digamos, los grupos que salieron a protestar son ínfimamente minoritarios. Y te doy un dato, como por ejemplo, para que tengas algún margen, digamos, sí. de datos para concreto, ¿no? La tasa de letalidad de COVID-19 en Bolivia es del 3,79%, en Haití es del 2,45%, en Cuba es del 0,64%. La esperanza de vida en Bolivia es del 71 años, 24, en Haití de 63.66 años, y en Cuba es de 78.2 años, ¿no? Para que tengamos idea de qué pasa, porque cuando nos dice, bueno, Cuba es pobre, no, Cuba está empobrecida por un bloqueo que lisa y llanamente es criminal y es genocida y viola los derechos humanos. Marcos, nunca más real se hace esa máxima del marxismo, del leninismo, de que la revolución será internacional o no será. Que tiene que serlo, de hecho, el internacionalismo se ha mostrado ayer en Argentina, se ha mostrado ayer en México, en estos días, el miércoles hay una nueva marcha convocada por la contrarrevolución frente a la embajada de Argentina, frente a la embajada cubana en Argentina. Allí estaremos nuevamente. Se espera que la convocatoria sea importante. Y repito, ayer se vivieron momentos de mucha tensión, muy agresiva la manifestación contrarrevolucionaria, e incluso de intentos de infiltración de cubanos y de personas no cubanas dentro de las filas de las organizaciones sociales que estaban defendiendo la embajada. Digamos, tuve oportunidad en presencia de tres situaciones donde hubo intentos de tres infiltraciones hacia la fila para generar disturbios, ¿no? Cosa que ya había pasado también en la embajada de Venezuela. Por eso en este momento se estuvo mucho más atento para que no volviera a ocurrir, y por suerte pudimos desarticular esas situaciones, ¿no? Marcos, mandarte un gran abrazo como siempre, gracias por compartirnos tu mirada, tu información, tu conocimiento sobre el tema, y bueno, estaremos ahí para el momento que sea necesario. Mando un abrazo a la voz, a la audiencia y a los compas y las compas allí en el estudio. Así pasó Marcos Sierra desde Buenos Aires, capital de la Argentina, con la información local, nacional y su alcance a niveles regionales. Está escrita